Mira cómo ando nomás por tu culpa, mi güera güerumba, porque eres así. En la cantina me paso tomando y nomás suspirando, mi güera, por ti. Ahora que andas de pelo pintado, me miras de lado y te alejas de mí. Y yo de plano me quedo llorando, llorando y rabiando, mi güera Balín. Güera, güera, güera Balín, ¿por qué me desprecias y me haces sufrir? Güera, güera, güera Balín, ¿por qué me desprecias y me haces sufrir? ¡Uy! Güera, güera pintada por ti, así te quiero. Si un día me miras como un desdichado, tirado en la calle de tanto licor, es que no puedo vivir sin mirarte, de plano no puedo vivir sin tu amor. Si tú me quieres, mi güera chulona, serás la mandona de todo mi amor, porque tú eres mi cielo, mi vida, la más consentida de mi corazón. Güera, güera, güera Balín, ¿por qué me desprecias y me haces sufrir? Güera, güera, güera Balín, ¿por qué me desprecias y me haces sufrir? Mira cómo ando nomás por tu culpa, mi güera güerinche, porque eres así. En la cantina me paso tomando y nomás suspirando, mi güera por ti. Ahora que andas de pelo pintado, me miras de lado y te alejas de mí. Y yo de plano me quedo llorando, llorando y rabiando, mi güera Balín. Güera, güera, güera Balín, ¿por qué me desprecias y me haces sufrir? Güera, güera, güera Balín, ¿por qué me desprecias y me haces sufrir?